contenedores y además los radicales han cruzado coches en las calles. Los incidentes han comenzado cuando efectivos antidisturbios de la Ertzaintza han tratado de dispersar a varios cientos de jóvenes que se encontraban en el boulevard. Celebraban un festival antifascista organizado por partidos y colectivos como Batasuna, Segi, Askatasuna Lab y ANV. Por cierto, que esta última formación, ANV, ha anunciado esta tarde que tiene intención de presentarse a las próximas elecciones generales. Estos incidentes de San Sebastián han ocurrido en el día de la fiesta nacional. En el desfile militar de esta mañana en Madrid, cientos de asistentes han abucheado al presidente del gobierno. Rodríguez Zapatero ha restado posteriormente importancia a estos gritos. Ha dicho que muestran que en España hay libertad de expresión. En el marco de la fiesta nacional, aquí en Intereconomía, el secretario de Comunicación del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, ha defendido la figura del rey en una fecha como la de hoy. Fue el rey de España el que tuvo la visión en su momento de que era posible la transición, de que era deseable la transición, de que el destino de un país como España era estar entre las naciones occidentales, democráticas, libres del mundo, y digamos que dio los pasos adecuados, certeros y firmes para conseguirlo. Y ahora puede parecer una historia sencilla y quizá un final lógico y inevitable, pero no lo era tanto en los primeros años 70, incluso después de la muerte de Franco. También aquí en Intereconomía, el líder de CiU, Artur Mas, ha criticado la tensión que vive la política española en las últimas semanas. Da la sensación de que esa cara de las dos Españas que algunos pues han intentado superar en las últimas décadas, pues siempre acaba floreciendo, ¿no? Ahí tiene usted el ejemplo de esta lucha casi casi fratricida en este momento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, a ver quién es más español, ¿no? Y esto pues da una sensación de una España muy pasada de moda, muy pasada de rosca y muy poco moderna, muy poco puesta al día y con muy poca proyección de futuro en este sentido, ¿no? Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. En Wall Street siguen las subidas a una hora del cierre. Un 1,06% está subiendo el tecnológico, el Nasdaq. El indicador industrial Dow Jones sube ahora mismo un 0,43%. Vemos además cómo los futuros norteamericanos suben con fuerza. En el caso de los del Nasdaq, 26,75 puntos están ganando hasta los 2.193 y los del S&P 500 con vencimiento en diciembre suben 5,8 puntos hasta los 1.571. En nuestro país hemos visto finalmente cerrar la última sesión bursátil de la semana, este viernes festivo. El IBEX 35 con ganancias del 1,07%. El próximo lunes va a iniciar desde los 15.261 puntos. Han brillado sobre todo en el parqué español, en el selectivo, en esta jornada de viernes. Red Eléctrica de España ha subido un 8% hasta los 39,85 euros. Enagás un 4,23%, ha avanzado hasta los 19,20 euros. Y una jornada más ha destacado Telefónica en tercer lugar en el IBEX hoy, pero con subidas muy importantes, un 4,21% hasta los 21,54. Hemos visto cómo ha subido más de un 11% el valor de Telefónica en tan solo dos jornadas. En las principales plazas europeas hemos visto pocos movimientos. En el caso del FT100 de Londres, un 0,09% arriba, un 0,09% también el DAX en Frankfurt y el CAC 40 parisino con caídas del 0,32%. Ya en el mercado de crudo, el barril de Brent está el contado en los 81,51 dólares. El West Texas ha llegado a marcar 84 dólares, ahora está en los 83,7. Y vemos también cómo la onza de oro, según las pantallas de Reuters, está en los 749 dólares. Las divisas, un euro se cambia por 1,4175 dólares y por 166,56 yenes. La relación dólar-yen en las 117 unidades. Las intensas lluvias caídas hoy en la provincia de Alicante, donde se han llegado a recoger hasta casi 400 litros por metro cuadrado, han causado la muerte de una mujer de avanzada edad en la localidad del Vergel. Además, las lluvias torrenciales han causado el derrumbe parcial de un puente en Beniarbeis y el desalojo de un camping. También numerosas riadas e inundaciones de bajos y viviendas. Varias personas atrapadas en los tejados de sus viviendas han tenido también que ser rescatadas en helicópteros. Hay hasta una veintena, durante toda la tarde ha habido hasta una veintena de carreteras cortadas además en Valencia y en Alicante. Por cierto, hemos conocido ya las cifras de fallecidos en la operación salida de la DGT por este puente del Pilar hasta las 8 de esta tarde de viernes. 9 personas han muerto en 7 accidentes de tráfico mortales ocurridos desde las 3 de la tarde de ayer cuando se puso en marcha esta operación especial de tráfico con motivo del puente del Pilar. Escuchan Radio Intereconomía. Recuerden, la información volverá a partir de las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, mañana sábado en el programa Capital Fin de Semana y también en los servicios informativos cada hora del mañana sábado. Hasta mañana. Intereconomía. 94.3 FM. Intereconomía. Ni uno, ni dos, ni tres. Todos, absolutamente todos los productos de Jamones Badía están permanentemente de oferta todos los días del año. Carnes de cerdo ibérico y blanco, ternera, pollo, jamones, chacinas, quesos, licores. Venga y vea la diferencia. Cash Jamones Badía en Polígono Store, carretera de Mérida al Campo y Utrera. Jamones Badía, el poder de la calidad. Radio Intereconomía. 94.3 FM. La música más interesante de ayer, hoy y siempre suena todos los días en la 94.3. Top 40 Star. Hola, soy Alexis González y te espero todos los días a partir de las 7 de la tarde aquí en Puerto Gelves Radio Intereconomía Sevilla en Top 40 Star, con todos los estilos, todas las épocas, todos los artistas. Recuerda, de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde, Top 40 Star en la 94.3. No te lo puedes perder. Cada domingo, de 8 a 10 de la noche, tienes una cita con las mejores canciones del momento y una hora donde tú podrás participar eligiendo tu canción a través del navegantedelanoche@hotmail.com. Te invitamos cada domingo a que navegues con nosotros con las grandes melodías del ayer y de hoy. Presentado y dirigido por Agustín Reyes, el Navegante de la Noche. Puerto Gelves Radio. 94.3 FM. Intereconomía. Nos preocupamos por su futuro. Radio Intereconomía. Hola, soy José Luis Hernández.